OM 6703. La ciencia del vegetarianismo. Por el maestro. Oran Mike con diéresis Celea y con diéresis Vanov. Muchas cosas dependen de la nutrición. No es por causa de la comida que los pueblos se hacen la guerra, que los hombres cometen crímenes y se matan entre ellos. Por esa pequeña palabra dos puntos signo de exclamación abierta alimento. Incluso los amantes, en medio de sus eternos juramentos, no se olvidan de que tiene hambre. Los filósofos más sabios, dejan sus libros para ir a comer. Cualquiera cuando está exhausto o débil, quiere comer antes de cualquier otra cosa. Pero esta cuestión va mucho más lejos que la mera necesidad del cuerpo, y el deseo de comer que sentimos cuando nuestro estómago está vacío. Oram Institut Solvay et Coagula Reus. Centre. Introducción al vegetarianismo. El gran reto que un día u otro deberá afrontar la humanidad es suprimir la ingesta, el consumo de animales. Me refiero a toda clase de animales y aves. Sí, animales de corral, de crianza, de caza, que caminan o vuelan. Evidentemente este es un reto difícil en nuestra sociedad actual industrial de consumo. Pero es un reto que un día u otro llegaremos a ser conscientes que debemos asumir. De otra manera nos será imposible alcanzar niveles superiores de evolución. Dicho en otras palabras, quienes deseen evolucionar, quienes deseen que su cuerpo llegue a ser un habitáculo para seres divinos, quienes deseen que los ángeles o entidades superiores un día puedan manifestarse a través de sus cuerpos, sus vehículos humanos, deberán tener unos cuerpos limpios y puros. Si no consiguen este objetivo, por grandes que sean sus esfuerzos en alcanzar metas superiores de espiritualidad, nunca alcanzarán los objetivos finales. Dicho en otras palabras, y que me perdonen los espiritualistas sean del credo que sean, todo lo que harán en sus trabajos y metas espirituales, será una gran pérdida de tiempo. Si tu cuerpo no es puro, ningún ser divino te escogerá para manifestarse a través de ti. Tu ciclo evolutivo vivirá siempre con un gran hándicap. Podrás vivir hasta los 100 años. Podrás decir que estás fuerte y sano, todo esto podrás alcanzarlo, pero nunca podrás esperar que entidades divinas habiten tu cuerpo y puedan llegar a manifestarse a través de tus actos. 2. Me ha tocado frecuentar grupos y trabajos junto a seres realmente extraordinarios en cuanto a abnegación y sacrificio, O.N.G., centros de asistencia sanitarios a ancianos, hospitales, etc. Y allí he conocido a seres realmente extraordinarios en trabajos de ayuda donde realizaban grandes sacrificios humanitarios. Y muchas de estas excelentes personas en sus vidas, comprobé que fumaban, o no eran vegetarianos y practicaban sexo con normalidad. Pues a estas personas les he dicho siempre que el uso de estas prácticas, en particular la ingesta de carnes, no impide ser una persona buena y sacrificada. Pero sí les va a impedir que un día sean habitados por entidades superiores. O sea que vivirán siempre con grandes limitaciones en el mundo espiritual. Sus cuerpos están sucios, sus sangres están contaminadas y las entidades superiores los rechazarán. Son leyes divinas. Por otra parte, nunca he entendido dónde está la gran dificultad para dejar de ingerir animales. Yo tomé esta decisión hará ahora unos 20 años y si bien confieso no fue una tarea fácil, como tampoco lo fue la de dejar de fumar y otras prácticas menos apropiadas como puede ser el sexo. Y no porque no sean agradables, sino por un sentido de lógica inteligente, lo que pierdes o lo que das, vale más de lo que recibes a cambio, o sea que a la larga sales perdiendo. Hay una ley en el mundo espiritual que te enseña que lo que llegas a suprimir de negativo por el esfuerzo de la voluntad, te es devuelto en sobremanera con una energía compensatoria de calidad superior. O sea que siempre sales ganando. Si no, obviamente, sería estúpido hacerlo solo por capricho personal. Las cosas solo funcionan cuando existe realmente un interés. 3. Concreto y real. Si no fuera por esto, yo creo que volvería a fumar, pues las sensaciones eran realmente agradables y volvería a comer ciertas carnes y a practicar sexo como antes. Pues ¿quiénes son los que van a atreverse a decir que estar en los brazos de una mujer es algo desagradable? Yo por supuesto no, pero soy de los que cree en las palabras del maestro cuando con relación a la belleza dice que está para contemplarla, no para comérsela y así los momentos no se agotan nunca. Lo que sucede es que, en estas prácticas difícilmente hay limitaciones y cuando se empieza se llega al final y los finales no compensan los placeres de los inicios. Pierdes más en ellos de lo que ganas con sus prácticas, los números no salen. Y la alimentación es uno de los factores más importantes para poder mantener no solamente una salud física adecuada, sino también una salud emocional, mental y espiritual que te permita gozar de placeres superiores a los que voluntariamente te has privado, sin necesidad de que tengas que pasar por forzosos traumatismos. En el mundo los vegetarianos suman millones de seres. Pueblos enteros son vegetarianos y nadie dice de ellos que sean pueblos decadentes. La India es uno de ellos. Este es el motivo por el cual hemos seleccionado estos textos del maestro Brahm que están bien reflejados en estas dos conferencias del año 1945. Para mí fueron fundamentales para tomar la decisión de suprimir el consumo de animales y sería mi deseo que lo fuera igualmente para vosotros. Si analizáis bien el problema llegaréis a la conclusión de que se trata de bien poca cosa. ¿Cuántas veces hemos oído? 4. Decir a personas a quienes se les ha privado de comer carnes, decir, ¿y si no podemos comer carne, qué vamos a comer? Yo les contesto, cuando entraréis en un supermercado, veréis que los departamentos de todas estas cosas que son desaconsejables, o sea que caminan y vuelan, apenas representan un 15% de la superficie de estanterías. En el resto, la mayoría, encontraréis artículos alimenticios de mil variedades sanos y buenos para el consumo diario. Yo fui un gran consumidor de carne y dejé de serlo hace ya muchos años. Hoy tengo 71 años y mi salud es extraordinaria. Hace años que no sé lo que es estar enfermo, estar angustiado, estar preocupado, estar cansado, y esencialmente a tener miedo de cualquier cosa. Pero estas cosas solo se pueden decir cuando realmente has conseguido vencer estos hábitos nocivos. Entonces para mí no se trata de una teoría, es una realidad. Realidad que hasta que no se conoce con la práctica es imposible de conocer. Todas las demás opiniones no son válidas. En estos temas solo son válidas las opiniones sobre experiencias vividas realmente. Y la mía es una de ellas. De ti depende pues que un día puedas vivir esta experiencia que te ofrezco como ejemplo de lo que digo. Anthony Cotts. Brahm Institut Solve et Coagula Reus. Centre. Conferencia del Maestro. Oran Mike con diéresis LAI con diéresis VAOB. Conferencia N Indicador Ordinal Masculino 354 del 14 de noviembre de 1945 y 26 de enero de 1946. El vegetarianismo carnívoros y herbívoros. Pensamiento del maestro Peter de Unob, 1. ¿Qué representa el cerdo? El cerdo simboliza al hombre de los placeres. Al tocino le gusta revolcarse en el fango. Y rodando a un lado y al otro se dice, esto es la vida. No puede desear nada mejor, pero vosotros al consumir al cerdo, atraéis la vida inferior que está incluida en él. 2. Aceptad un solo alimento, el que os eleva. Toda comida, todo pensamiento y todo sentimiento que rebajan al hombre, son un veneno. 3. Recordad, el bien divino es común a todos los seres vivos. Lo divino es accesible a todas las criaturas. Pero cada una de ellas puede beneficiarse más o menos, según el grado de su desarrollo. Tanto la mosca como el lobo y el hombre, tienen el derecho de usar la vida. Ninguna criatura viviente tiene derecho a poner una barrera ante la vida. El que osa poner barreras ante la vida, está inevitablemente dedicado a la muerte. ¿Por qué sé? 2. ¿Mata a los lobos? Solamente porque evitan que crezcan las ovejas. Algunos lobos se volvieron perros para guardar las ovejas, pero no todos los lobos desean volverse perros de guarda. 4. Si el hombre encuentra el alimento que responde a las necesidades de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos, adquiere una maestría absoluta de sí mismo. Leemos en el capítulo 1 del Génesis, los versículos 29 y 30 en los que Dios dice, «He aquí que os doy toda hierba con semilla que esté en la superficie de la tierra». Y todo árbol que dé fruto y tenga semilla, esto será vuestro alimento. Tomo ahora un segundo texto del capítulo 9, los versículos 3 al 6, y el 17, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, os doy todo ello como la hierba verde. Solamente no comeréis ninguna carne con alma, con su sangre. Si lo hacéis yo reclamaré la sangre de vuestras almas, yo la reclamaré de todo animal y reclamaré el alma del hombre al hombre. Al hombre que es su hermano. Si alguien vierte la sangre del hombre, Su sangre será vertida por el hombre. Yo establezco una alianza entre mí y toda carne sobre la tierra. 3. Estos dos textos que se parecen, comportan una extraña contradicción. Primero Dios da al hombre solamente los frutos y las semillas, y más tarde Noé le da también los animales, la carne. Entonces no se sabe muy bien qué pensar, y el mundo está dividido por este asunto. Se puede pensar que Moisés escribió el Génesis con negligencia, el que era un gran iniciado en los misterios de Egipto. Se ha constatado que en el Génesis todo está calculado matemáticamente, todo es lógico y significativo. Así pues, esta contradicción tiene que tener una lógica, un sentido. Hay otras expresiones que también deben llamar la atención del lector, desde luego, y hacerle descubrir las verdades esenciales. Por ejemplo, está escrito, y fue la noche, y fue la mañana, ese fue el primer día. Así pues, para Moisés, el día era desde la noche a la mañana, no era la noche sino el día. Esto da que pensar. Moisés conocía a fondo las leyes que rigen el cielo y la tierra, así como la estructura del hombre sometido a esas leyes. Pero hoy os hablaré solo de la nutrición. La cuestión del vegetarianismo nos ha sido planteada, y en la enseñanza de la Fraternidad Blanca Universal que os aporto en nombre de un gran maestro, la comprensión de la nutrición juega un papel muy importante. Muchas cosas dependen de la nutrición. No es por causa de la comida que los pueblos se hacen la guerra, que los hombres cometen crímenes y se matan entre ellos. Por esa pequeña palabra 2. Signo de exclamación abierta alimento. Incluso los amantes, en medio de sus eternos juramentos, no se olvidan de que tiene hambre. Los filósofos más sabios, dejan sus libros para ir a comer. Cualquiera cuando está exhausto o débil, quiere comer antes de cualquier otra cosa. Pero esta cuestión va mucho más lejos que la mera necesidad del cuerpo, y el deseo de comer que sentimos cuando nuestro 4. Estómago está vacío. Tratemos de profundizar un poco en este tema. Veréis que no es algo inútil. Que los que verdaderamente quieren evolucionar, me escuchen con atención. Toda criatura tiene un alimento determinado, que es específico para ella y determina su estado, su nivel de vida y su comportamiento. Esto explicaría cantidad de cosas que observamos en la naturaleza. Existen grandes categorías de comedores, los carnívoros y los herbívoros, y la pregunta que nos hacemos es si vale más comer carne o ser vegetariano. Todo lo que introducimos en el organismo, actúa sobre todas las células, los órganos y los centros nerviosos, los líquidos y los fluidos, es decir, no solamente sobre el aspecto físico, sino que afecta hasta los planos sutiles. Es falso creer que podemos darle al cuerpo cualquier cosa y después ser un gran pensador, un ser puro y totalmente dueño de sí mismo. Si nos paseamos por un parque zoológico y observamos las fieras, los carnívoros, leones, chacales, tigres, etc. Están agitados e inquietos, se mueven todo el tiempo, además emanan un olor fuerte y casi insoportable, sus miradas malignas y su comportamiento amenazador expresan su hostilidad hacia los hombres. Se arrojan sobre la comida con ansia, se la comen lo antes posible acechando a derecha e izquierda con un talante de sospecha y de miedo. Los herbívoros, elefantes, búfalos, cabras, comen con calma, y son dulces, plácidos y confiados. ¿Por qué los primeros son crueles, irritables, violentos y llenos de odio y no los segundos? Los carnívoros temen que vengan a quitarles su presa, porque saben inconscientemente. 5. Que lo que comen es el fruto de un crimen, mientras que los herbívoros no han transgredido las leyes de la vida. Por otra parte, la misma carne les vuelve agresivos y crueles. Tenemos pues que examinar las diferentes formas de alimentarse, a fin de comprender cuál es la que mejor conviene al hombre. ¿Qué es el alimento para el organismo? El proceso de la alimentación solo existe en el plano físico y solamente para las criaturas del reino animal. ¿Conocéis los alimentos densos, sólidos y líquidos, que son aquellos de los que os servís? Pero además de este alimento material, condensado, existen otros igual de importantes. Los habitantes invisibles del mundo etérico, astral y espiritual, también ellos se alimentan. Por ejemplo, los olores son absorbidos por ciertas categorías de seres, y esos olores son agradables o nauseabundos, como los de la putrefacción. ¿Cuántas entidades hay que solo se alimentan de vapores? En la antigüedad se sabía eso y se les ofrecía alimento exponiéndolo para satisfacerles. Mientras que las entidades poco evolucionadas frecuentan lugares sucios y putrefactos, las entidades evolucionadas solo se alimentan con perfumes y olores agradables y puros. De ahí proviene el uso del incienso en las iglesias. La música y el sonido alimenta a otra clase de seres. Cuando cantamos, hay entidades que se aproximan para absorber las ondas y las vibraciones. Los colores son aún un alimento más sutil que los sonidos y los olores. Ciertos espíritus absorben la luz, viven en el seno de colores indescriptibles. Hay toda una jerarquía. El alimento de los querubines es la música celestial, el de los serafines, la luz divina. Todas estas. 6. Realidades. Un día vosotros las verificaréis, y entonces reconoceréis la sabiduría inmemorial que está en la base de la ciencia de los iniciados. Y vosotros, tampoco vosotros os alimentáis solo del plano físico. Después de una buena comida, experimentáis un sentimiento de bienestar, porque vuestro deseo de comer ha sido satisfecho. ¿Por qué en este momento necesitáis complacer otros deseos? Por ejemplo, escuchar palabras acariciadoras y amables. Una mujer colmada de los mejores alimentos para el cuerpo, puede sin embargo permanecer hambrienta. Ella se ahoga porque su alma tiene hambre. Y coma signo de exclamación abierta interiormente, su marido no le da nada de comer. Más alto todavía, en la región de vuestro ser, aspiráis a tener otros alimentos, la belleza, los colores, la armonía, la música, la poesía. Tenéis necesidad de sensaciones sutiles e íntimas, queréis orar y contemplar. En todos los planos tenéis la necesidad de alimentaros. Y como todos los seres, desde el más inferior al más sublime, eligen los alimentos que más les convienen, los cuales, al igual que desde el insecto al arcángel, tienen sus características específicas. En el nivel de ser humano corresponde a los alimentos que cada uno prefiere y reclama. Vosotros sois lo que vosotros coméis. También sois como vuestra manera de comer. Las santas escrituras dicen, sois el templo de Dios. Un templo no debe ser pisoteado. Esto esconde toda una ciencia de grandes secretos. Si los hombres supieran de qué clase de materia les ha construido Dios, en sus talleres celestiales, espirituales, cómo sus órganos fueron fabricados, tendrían miramiento por ello, un respeto muy atento por todos los cuerpos, y decidirían absorber solamente alimentos que les permitiesen edificar ese templo, a fin de que Dios viniera a 7. Habitar en ellos interiormente. Su desorden actual, su ignorancia y su impureza impiden que Dios se acerque a ellos. La mayoría de los hombres son como cementerios llenos de cadáveres. No pueden ser ellos templos. Es mejor no entrar en detalles precisos sobre los elementos desagradables que están presentes en los hombres y que emanan de ellos. Es peligroso, porque entonces la gente no querría acercarse nunca más los unos a los otros, ni abrazarse ni amarse. No solamente la carne desarrolla en el hombre un olor a fiera, sino que la que proviene del matadero o de la caza, contiene y desarrolla violencia, tendencias destructivas, más que constructivas. Para mejorar nuestro estado exterior, nuestras emanaciones y nuestro aspecto, es más sabio y más eficaz elegir un alimento puro, vegetariano, que tener después que usar productos de belleza y cremas. Gracias al vegetarianismo, incluso las funciones intestinales son menos desagradables. Y toda la vida cambia, porque las células superiores también reciben su alimento. Yo sé que tenéis muchas preguntas sobre este tema. ¿Las bestias sufren cuando se las mata? ¿Y las plantas, es que no sufren? Y si no, se matan animales, ¿acaso no invadirán la tierra y suprimirán a los hombres? Etcétera. Examinemos todos esos problemas. Primero estudiemos la carne, su acción, sus efectos, considerándola bajo diversos aspectos, a fin de comprender por qué no hay que comerla. 8. 1. ¿Habéis pensado en lo que sienten los animales cuando se les lleva al matadero? Ellos son sensibles, a veces más que los hombres. ¡Qué miedo, qué espanto y qué rebeldía les agitan y les atormentan! Ellos saben lo que les espera. No se pueden expresar, pero sus glándulas reaccionan y secretan y excretan humores cargados de su odio y su angustia, y estos son verdaderos venenos que se extienden por toda su sangre primero, y después por todas las células de su cuerpo. Este veneno lo conocen los maestros, y los científicos pronto lo descubrirán. Se pasa quien lo come. Todo discípulo debe observar para hacerse consciente de lo que le pasa según lo que come, Bebo lo que respira. Este veneno, producido por el miedo, no se puede neutralizar ni eliminar de la carne, ni por el cocimiento ni por el lavado, y se extiende y actúa en el organismo del hombre. Así pues, la angustia y el odio que invaden al animal en el momento que va a ser matado, impregnan, por intermedio de ese veneno, los átomos y las moléculas del cuerpo físico del hombre, e influencian sus cuerpos, etérico, astral y mental. Así el hombre se vuelve cada vez más parecido al animal. Y por otro lado, este veneno causa enfermedades y acorta la vida del hombre. 2. La gran diferencia entre los alimentos vegetales y animales reside en la cantidad de rayos solares que contienen. Los vegetales y en particular los frutos están cargados de los rayos del sol. En realidad son una condensación de esos rayos. Ellos han absorbido la energía del sol, la luz celeste. Mientras que la carne no es portadora de fuerzas sutiles y vivas. En la carne solo se encuentra la poca energía solar que los animales guardaron en sus músculos después de comer hierba. 9. En nuestro cuerpo las frutas y las legumbres no dejan desechos intoxicantes como la carne, pues sabéis que se pudre y se deteriora rápidamente en vuestra nevera. Lo que se pudre rápido no es comestible. Ver argumento en indicador ordinal masculino 8. Los frutos se conservan mucho más tiempo. Ved las manzanas, que al final del invierno aún están bellas y frescas. Nosotros elegimos extraer directamente de las legumbres, los cereales y los frutos la energía solar que ellos han almacenado y que nos dan generosamente. 3. ¿Qué papel juega el alimento en nuestro cuerpo? Hace de antena. Cada partícula absorbe en su longitud de onda, sus vibraciones que os unen con las entidades correspondientes, así pues con ciertas regiones del universo. Esta realidad los maestros y los magos la conocen bien, y se sirven de ella cuando quieren curar a alguien o llevarle a un estado de clarividencia o de trance, le hacen ingerir cierta comida o una bebida determinada. Si el hombre come carne, se verá unido por sus antenas al mundo animal, y de ahí recibirá ondas espesas. Se resentirá pues de la agitación, de los miedos, de las inquietudes, los celos, la agresividad, la crueldad, la avidez y los instintos sexuales del animal. ¿Por qué? Porque ha instalado en sí mismo una antena que está dirigida hacia el mundo animal. 4. El alimento carnívoro da sed. Arrastra a beber, durante y después de la comida, porque aumenta el calor en el cuerpo, sobre todo el calor vital. Es exacto que los comedores de carne resisten mejor el frío que los vegetarianos, pero yo hablo de otro tipo de calor, la carne. 10. Hace subir el calor relacionado con el mundo astral, se bebe alcohol para apagar el fuego, y de este modo por el contrario el calor gana todo el cuerpo, sigue la necesidad de fumar, y para terminar se quiere apagar el incendio de otra manera. La carne va unida a ciertos espíritus, que se ponen enseguida ellos también a comer dentro del hombre carnívoro, y llaman a sus amigos para aprovechar el evento. Y esto va muy lejos, y cuesta toda una vida, corregir los desastres. ¿Y los vegetarianos? Si los frutos y las legumbres les aportan menos de este calor terrestre, por lo cual son más frioleros en el cuerpo, poseen y desarrollan por el contrario otro calor, que viene de un plano superior y tiene cualidades que yo prefiero al solo calor físico. Por su calor interior pueden incendiar el mundo, recalentar las almas y los corazones. Los otros tienen un calor enfermizo, y lo que extienden es el frío y haciendo tonterías. Hay que distinguir siempre estos dos calores. Yo puedo distinguir, al tocar la mano de alguien, cuál es el calor que la habita y la anima, si es la que conduce a las anomalías, al desorden y a las enfermedades, o el otro que es dulce, atemperado y con una radiación agradable. Si el primer calor os consume, solo dejaréis cenizas tras de vosotros, el segundo os iluminará con una plácida luz. Hay un fuego terrestre y hay un fuego celeste. Los iniciados estudian el fuego de Dios, ese gran purificador, el fuego sagrado, Dios mismo. Este es un tema de los más iniciáticos. Me vais a objetar, que siendo vegetarianos desde hace mucho tiempo, no os habéis desembarazado totalmente de vuestros impulsos instintivos. Las consecuencias atávicas de la alimentación carnívora, acumuladas en el curso de numerosas generaciones, no pueden ser, naturalmente, eliminadas de forma rápida o inmediatamente. Hay que 11. Estar completamente desprendido del pasado para constatar que gracias al alimento vegetariano, ya no se piensa más en beber, en fumar y que uno se domina en el terreno sexual. Para comer carne, hay que matar animales. Y estos matadores violan una ley, no matarás. Ellos quitan la vida, pero el derecho de matar, solo lo tienes si eres capaz de dar a la víctima enseguida un nuevo cuerpo, mejor. No se destruye la casa de alguien si no se le va a construir otra más bella. El versículo que hemos leído dice, si derramáis sangre, será derramada vuestra sangre. Yo reclamaré la sangre del animal que ha matado a un hombre y la de un hombre que ha matado a otro hombre. ¿Sabéis cuánta sangre se derrama en los mataderos de todo el mundo en un solo día? Se matan miles de millones de bestias en un año. Así pues, la ley quiere que se vierta la misma cantidad de sangre humana como la que el hombre ha hecho correr de sus pequeños hermanos los animales. La sangre humana debe pagar por la de los animales. Este es el secreto terrible de las guerras. Aparentemente las guerras son provocadas por circunstancias económicas, financieras, políticas o territoriales, en realidad provienen del hecho que el hombre mata a los animales. La carne de la que se alimenta, excita en él todos los estados negativos. Los animales son menos crueles que el hombre. Ellos no se arrojan sobre sus hermanos más que para alimentarse, porque la naturaleza les obliga. El hombre tiene una cierta libertad, debe hacer una elección entre los alimentos. 6. Guión. ¿Es el hombre verdaderamente libre? Al matar, el hombre detiene la evolución de un ser animado. Los hombres de la Edad Media se arrancaban las barbas para saber si el animal tiene o no un alma. Sí, esta alma existe, aunque ella difiere de la nuestra. 12. He aquí lo que pasará. El alma a la que habéis interrumpido brutalmente la evolución en su cuerpo físico que codiciáis para comerlo, vendrá a rondar a vuestro alrededor, y a instalarse en vosotros para que le instruyáis y la alimentéis. El hombre va acompañado de las almas de todos los animales a los que ha hecho perder la vida. Está obligado a sufrir la presencia de esas almas, que desean continuar evolucionando y que se manifiestan en él en todos los estados que pertenecen al reino animal. El hombre se vuelve cruel, celoso, violento, sensual e inquieto. Sus angustias y su miedo no son suyas, sino que son las del animal. Ellas ascienden de una región poblada por las almas de los animales, porque la vida no se detiene en el mundo físico visible, que vosotros conocéis. Que me crea quien quiera creerme. Esto es la más estricta verdad. Muchos estados que los humanos manifiestan actualmente, no pertenecen al reino humano sino al reino animal. El hombre todavía no se ha manifestado. Cuando aparezca, poderoso, luminosos, apacible, dueño de su naturaleza inferior, los animales ya no tendrán miedo de él, le respetarán y vivirán en su compañía sin espanto. Este hecho se ha sacado a la luz en la película de Bambi. Felicitaciones a su autor, que eligió texturas que descienden verdaderamente del mundo invisible. Un día el hombre revelará que es la imagen de Dios, y se podrán producir acontecimientos extraordinarios. Ya no estará habitado por sentimientos animales como los hombres actuales que se matan entre sí, se roban y se entregan al pillaje. Estos hombres son todavía fieras y carniceros, ni siquiera son herbívoros. 13. 7. Otro punto, es el aspecto estético. Es bonito ver dos trozos de carne informes, e incluso repugnantes que las gentes se llevan a la boca. Yo no veo ninguna poesía en el gesto de una muchacha bella y elegante que se come una morcilla o una salchicha. Y después de esta comida, ¡qué olor! Sin contar que el comedor de carne acaba por parecerse a lo que ha absorbido. Hay mujeres que se aplican chuletas de bistec sangrante en la carne para mejorar la piel. ¡Qué gusto! Una joven devorando carne pierde su encanto enseguida. ¿Habéis pensado que esta carne ya es un cadáver? Mirad por el contrario las legumbres y los frutos, su frescura, sus colores y sus formas. Incluso estamos dudosos de destruir toda esta belleza para alimentarnos. Hay poesía incluso en una simple hoja de ensalada. Mirad los colores de las fresas, de una naranja, de cualquier otra fruta. 8. Hay un criterio que permite controlar y apreciar la calidad de un alimento. Es su tiempo de conservación. Un alimento bueno resiste largo tiempo en la atmósfera. La carne, expuesta 24 horas al aire, empieza a pudrirse, y pequeños gusanos hambrientos se multiplican a una velocidad sorprendente. Luego los gases producidos por la fermentación expanden un olor nauseabundo. ¿Cómo es posible que introduzcamos eso en nuestro cuerpo? El templo de Dios. Y en los intestinos, Esta putrefacción y estos olores se reproducen. Por este motivo los carnívoros huelen a fieras y supiéramos cuántas malas intenciones, querellas, antipatías y divorcios, tienen por causa solamente este olor. 9. Los animales reconocen, entre los hombres a los vegetarianos y a los carnívoros. Se cuenta, que en los bosques de la India, ciertos. 14. Iniciados meditan, sentados durante horas y días, inmóviles, mientras que todos los animales salvajes de la jungla pasan cerca de ellos sin atacarles ni molestarles. ¿Cómo es posible? Las fieras sienten y saben que esos yogis respetan a sus hermanos animales, y como respuesta les aman y les otorgan su confianza y su protección. Los animales están advertidos. Este hombre es un hermano mayor que nunca hace daño a los hermanos pequeños. Si transponemos esto al plano astral, el que come carne de animales será perseguido y devorado por los animales. Se dice que alguien está roído por el remordimiento, los sufrimientos terribles que sufre actualmente la humanidad, Segunda Guerra Mundial N del T, vienen de allí. La carne nos vuelve nerviosos, irritables, susceptibles e irreflexivos, lo que puede costarnos muy caro. Es verdad que los carnívoros son más combativos, más activos y más tenaces. Defienden sus negocios y sus intereses con uñas y dientes, les gustan las luchas, las querellas y las discusiones. Sí, pero si se ama la calma y la armonía, la paz y la dulzura, uno sufre y se asfixia en medio de las discordias, las batallas y la agitación. Ante las armas de los carniceros, los herbívoros hacen bien en huir. Hay que decidirse y elegir la cualidad de la vida para la que forjar nuestras armas. ¿Es para una vida animal? ¿Es para una vida humana, angélica y divina? Vuestro cuerpo físico es una jaula. A las fieras no se les da la libertad, y a los criminales tampoco. Vosotros os creéis libres. De hecho, la libertad, en la movilidad del cuerpo está muy restringida. Solo los iniciados, a pesar de la prisión de su cuerpo físico, están libres gracias a su pensamiento, y a su espíritu. 15. ¿Creéis que hay que comer carne para estar vigoroso, sólido y desarrollar fuerza muscular? Reflexionad. ¿La vaca debe beber leche para fabricar leche? ¿Y el buey? Se dice, estás fuerte como un buey. ¿El buey acaso come carne para fabricar sus músculos? El buey y la vaca tienen una lógica mejor que la vuestra. Comen hierba y a partir de ahí dan leche y dan músculo. Y todavía tenemos que considerar el problema desde otro punto de vista. Los animales carnívoros son fuertes y activos, es cierto, pero, ¿habéis observado que sus esfuerzos violentos y potentes no pueden ser prolongados mucho tiempo? Manifiestan una potencia enorme cuando atacan, tienen un impulso, una distensión y un dinamismo impresionantes, pero pronto se aflojan y lamentablemente, se acabó. Los animales herbívoros no tienen esta fuerza, pero sí una potencia tranquila, ponderada e igualada, continua, y su actividad y su trabajo son mucho más reales y eficaces. Mirad cómo las hormigas y las abejas, que infatigablemente hacen su trabajo, y mirad a los caballos, los bueyes, los corderos y el elefante. El vegetariano elefante es mucho más fuerte que el león, el rey de la jungla. ¿De dónde le viene su fuerza tranquila e irresistible? Ya volveremos sobre este tema enseguida. Por el momento debemos concluir que la fuerza no proviene de lo que comemos. En sí mismo, el alimento nos da una especie de energía, pero no es aún la pura fuerza. ¿Cómo es que el elefante saca de las plantas esta potencia que el hombre todavía no ha sabido encontrar? ¿Cómo es que algunos iniciados que tan solo absorben al día una pequeña ración de arroz, son capaces de desplazar las casas o de transportar las montañas? Esto nos lleva a un punto muy importante de la enseñanza. No es la cantidad de comida lo que cuenta, sino la manera de comer. Ver al final de la conferencia. A. 16. En las legumbres, los granos y los frutos, Dios ha puesto fuerzas y energías inconmensurables, pero es preciso que aprendamos a extraerlas. Se come 5 veces al día, uno se atiborra y se sobrecarga para tener más fuerza. Y lo único que se consigue es fatigar al organismo que, para salir al paso y poder digerir esta cantidad exagerada de alimentos, se acostumbra y seguro de recibir cada día nuevas provisiones, rechaza lo más posible de lo que debe tragar. Por este motivo utiliza muy poco, se vuelve perezoso, y el hombre sobrecargado, empieza a sentir disgusto, pesadez y malestares, sus canales están obstruidos, repletos y nada funciona normalmente en su organismo. Está enfermo los iniciados, ellos, se toman este problema de otro modo. Disminuyen la cantidad de comida y ponen toda su atención en la forma de comer. Comer bien, es ante todo, masticar lentamente, concentrándose con amor en el alimento, sin hablar, agitarse ni discutir. ¿Quién actúa de esa manera? En las familias y en la sociedad, se aprovecha la hoja de comer para sacar a colación los problemas más negativos, los temas de disputa, para hablar de los inconvenientes, las dificultades, las deudas y las quiebras. Y al comer, es todo eso lo que se absorbe y se traga al mismo tiempo que los alimentos, y por ello en el organismo, todos los procesos están perturbados, digestión, respiración, asimilación, etc., y más arriba la concentración y el pensamiento no es de esta manera como los políticos arreglarán el orden mundial. Si alguien mira derecha e izquierda gruñendo, yo veo en él a la fiera que teme perder o compartir lo que ha robado. Mientras que algún otro está comiendo tranquilamente, apaciblemente, esto es muy revelador. 17. Existen filósofos, e incluso curas y pastores, que, alimentados con carne, os hablan de justicia, pureza, amor y respeto por la vida, y son sinceros, y no entienden y no escuchan al igual que vosotros, que la carne, y el animal, protestan detrás de sus palabras. Los iniciados saben que una comida muy frugal tomada en meditación, y respirando, dando gracias y con amor, les dará la fuerza para hacer maravillas. La ciencia no lo explica, pero los hechos están ahí. ¿Qué hacen los iniciados? Ellos desintegran la materia. Saben extraer una energía fabulosa, desintegrando partículas de la materia de su cerebro, al igual que los físicos nucleares hacen con el átomo. Este proceso que los iniciados conocen desde hace milenios, no han deseado que los sabios puedan descubrirlo, puesto que solo lo utilizarían egoístamente. Mientras que los iniciados solo se han servido de este poder para resucitar o curar a alguien, hacer crecer un árbol o transportarse por el espacio, por ejemplo. Los descubrimientos, y las adquisiciones en este dominio, no los permiten ni la carne ni la comida abundante. La carne impide al hombre tomar el dominio de su naturaleza inferior, amastrar sus instintos, elevarse y evolucionar. Si aspiráis al dominio de vosotros mismos, os imaginaréis que hacéis progresos, y estaréis impedidos por las células de la carne, que instaladas en vosotros, os enseñan lo que ellas saben, es decir, individualismo y separatismo. Porque las células de la carne están muy individualizadas y personalizadas, haciendo que vuestras células propias sean cada vez más egoístas, e independientes y con opinión propia, ellas se opondrán obstinadamente a vuestros esfuerzos conscientes. Con lo que el equilibrio y la maestría de uno mismo son imposibles, a causa de todo lo que la carne le aporta a vuestro. 18. Organismo, en vuestro cerebro, en vuestra inteligencia y en vuestro carácter. Incluso si lográis cierta calma, esto será relativo y provisional mientras que os alimentéis de carne. Adoptad conscientemente la resolución de la alimentación vegetariana, y poco a poco pondréis en vosotros las bases de una vida sólida, y ganaréis siempre más calma y más dominio. De otro modo, aunque os retiréis del ruido y del mundo, en una gruta o en el desierto, solo conoceréis una calma exterior aparente. Hay que aprender a alimentarse para alcanzar verdaderamente la calma y la armonía. ¿Quién decide no aceptar más sustancias impuras en su cuerpo, y materiales frágiles, empezará a escribir una página nueva, a reconstruirse, para que su cuerpo pueda ser un día, el habitáculo del espíritu, el templo del Señor? Se volverá más sonriente y apacible, más sensible y en calma. Ya no dará más asilo a los animales, y se volverá el receptáculo de los estados superiores. Tendrá más buena salud y será más dichoso. Y también más radiante, porque esto tiene repercusiones hasta en los planos más sutiles. Mientras que el comedor de carne está rodeada de una aura roja sucia, la del vegetariano es clara y vibrante. A la pregunta de que, si el hombre no matase animales, se reproducirían de tal forma sobre la tierra, que no nos dejarían la posibilidad de subsistir, yo respondo, no tengáis miedo, la naturaleza lo arregla todo. Un espacio que está amenazado, enseguida se multiplica. La proliferación de ciertos animales, previene justamente esta amenaza que pesa sobre ellos. Los animales que no están perseguidos son muy pocos. Por otra parte, las fieras solo atacarán a los hombres animales, y los otros hombres, los que respetarán a las bestias, se verán salvados, aun cuando la tierra será limpiada, transformada y purificada. Esto será magnífico. 19. Ya veis bien que la carne no es aceptable desde ninguno de los puntos de vista, ni práctico ni estético, ni higiénico, ni moral, ni religioso ni filosófico ni místico. Os preguntáis todavía si cuando se les corta y se les arranca, los vegetales no sufren como los animales. Pues bien, Dios lo ha previsto todo, lo ha preparado todo bien, para que el alimento que destinaba para el hombre, no sufriera. Con este fin no le dio cuerpo astral a las plantas. En el plano astral, ellas no han despertado e incluso están contentas de ofrecerse al hombre. Dios, está escrito, ha dado al hombre como alimento, las semillas, la hierba y los frutos. Y eso fue así hasta que el hombre transgredió las leyes, hasta que Eva comió del fruto prohibido. Este fruto que Eva comió, es el que tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el jardín del Edén. No era una fruta vegetal. Nosotros hemos investigado muy bien este asunto. Era un pequeño trozo de carne. El maestro hace broma, N del T, detrás de este árbol simbólico, Moisés, que era un gran cabalista, escondió al ángel Samael. Este es el ángel que le habló a Eva, las frutas y las legumbres de las que te alimentas no tienen interés. Ven a mi restaurante y te daré charcutería, y tú te regalarás con ella. Eva se volvió carnívora y arrastró a Adán a frecuentar este restaurante del otro lado, y ellos abandonaron el vegetarianismo. De aquí se desencadenó la caída de la humanidad. Dios sabía bien que los humanos no renunciarían de repente a la carne, y les permitió consumirla, por eso le habla de manera diferente a los contemporáneos de Noé. Hubieron sin embargo hombres que aceptaron entrar en la primera ley, y eligieron la pureza, la obediencia, la dulzura y el amor. 20. He aquí porque hay dos caminos, el de los hombres perfectos que no conocerían ni la agitación ni los tormentos, ni las enfermedades, ni las desgracias, porque Dios les ha preparado un maravilloso jardín, donde todo mal está excluido, y el otro camino es el del otro restaurante. Os doy explicaciones aparentemente infantiles, así lo entenderéis mejor. Estos símbolos permiten evitar las complicaciones. Así pues, en estos dos textos, están descritos dos modos de nutrición, para dos categorías de seres humanos, los que siguen la divina ley, y los que viven en un cuerpo impuro alimentado de carne. La humanidad está dividida en dos. Los carnívoros triunfan bien en el plano físico, sobre la tierra, son deportistas, eficaces, tienen dientes, uñas y una lengua poderosa. Para pisotear al prójimo, hay que empezar por comer carne. Pero después, ¿cuántos médicos y hospitales se necesitarán para ocuparse de esa gente que quería dominar la tierra? Hermanos, yo os invito a dominar otra tierra, una pequeña tierra que os pertenece como propia, vuestro cerebro, y este dominio solo es posible cuando se es vegetariano. Si se es carnívoro, se es excelente en los trabajos físicos y violentos, pero uno se cansa pronto. El vegetariano es el primero en el trabajo espiritual y místico, e incluso en el físico, porque tiene mucha más resistencia. Muchos experimentos se han hecho metódicamente. Se han juntado deportistas de las dos clases, para una competición física. Los carnívoros han dominado netamente la salida, después se cansaron, tenían sed, y abandonaban. Los vegetarianos salieron menos rápidamente, pero terminaron y vencieron en la prueba. En realidad, son los herbívoros los más resistentes y los que aguantan mejor. Como el buey que tira del carro todo el día y no se cansa, ellos trabajan sin cesar. 21. En América se ha comparado el rendimiento en una fábrica con dos equipos colocados en condiciones del todo parecidas, el uno compuesto de carnívoros y el otro de vegetarianos. La primera semana los comedores de carne proporcionaron un gran trabajo, después su rendimiento disminuyó, y al final de la cuenta, los vegetarianos fueron más lejos en su tarea. En los dominios de la sed y el hambre, se llegó a las mismas conclusiones. ¿Por qué las cosas pasan de este modo? Porque la carne aporta instantáneamente grandes fuerzas, da una excitación, un impulso, pero produce muchos desechos que se depositan en los músculos paralizándolos. Entonces nos vemos obligados a parar para permitir que la sangre elimine las toxinas y poder entonces empezar de nuevo. En los herbívoros no se forman toxinas ni desechos, lo que les permite continuar con su esfuerzo. Las dos categorías también se han sometido a ejercicios y pruebas intelectuales y espirituales, en las que los vegetarianos han ganado de lejos. Que quien tiene cuidado por su desarrollo espiritual se decida por una alimentación pura y viva. Con alimentos cárnicos, no irá muy lejos. Empezará con las ilusiones que desembocarán en decepciones y sufrimientos. Tienes que velar por tu templo, el cuerpo físico que Dios te ha dado, entonces no le introduzcas cadáveres. Es el templo de Dios. ¿Crees que vendrá a habitarlo un carnicero? Los espíritus más puros y más nobles serán vegetarianos. Jesús no comía carne, a los vegetales le añadían alguna vez pescado. Hay razones para ello que un día yo os daré. No cojáis una gallina, más que si ella misma se sacrifica. Ella es lo bastante sensible como para saber que la vais a coger para matarla, el cordero y el cerdo también saben que vais a degollarlos. Ellos gritan, ellos repiten, soy muy joven, tengo mucho que aprender, déjame vivir. Entonces, dejadles. No tenéis derecho de... 22. Apoderaros de una bestia que protesta con sus gritos. Tratad de coger a otra, y si ninguna se sacrifica de forma voluntaria, renunciad. Esto os valdrá más a ella y a vosotros. El payés que mata al buey, con el que toda la vida ha trabajado su campo y que dócilmente le ha dado sus fuerzas, va y le arranca su piel a ese mismo buey para hacer cuero. Estoy confundido por la ingratitud de ese hombre. Todo el mundo piensa que eso es normal, incluso los grandes profesores, los autores de tratados de filosofía, de derecho o de ética que justifican esta práctica. Ellos son inteligentes, están hechos a imagen de Dios, y no denuncian estas cosas como una más de las vergüenzas de nuestra sociedad. Sin embargo, es así como se juzgarán las cosas más tarde. Uno de nuestros hermanos de Bulgaria, poseía un buey, que le había servido durante largos años. Cuando el fiel trabajador se hizo viejo y estaba cansado, lo guardó y lo dejó en libertad. Al acercarse su fin, el buey por sí mismo, volvió para morir, al campo donde tanto había trabajado. Los hombres son crueles, avaros, egoístas y duros. Y no se contentan con actuar así con los animales, ellos se matan entre sí y se arrancan la piel mutuamente. Voy a haceros una declaración muy osada, mientras que los hombres coman la carne de los animales, mientras que sigan matando animales, la humanidad se quedará en el lamentable nivel donde se encuentra. Ni las escuelas, ni las universidades, ni las iglesias les cambiarán, ni los curas, ni los sabios, ni los filósofos ni los escritores se volverán mejores. El reino de Dios no podrá venir a la tierra. 23. Mientras que sigan alimentándose de carne, los hombres seguirán manifestando deseos bestiales, querrán violar y violentar a otros. Por mucho que se enseñe en las escuelas que hay que ser bueno y generoso, la carne actúa así en los organismos e incita a los seres a violar las leyes, a ignorar las reglas, a desobedecer y todos los libros y todas las universidades no podrán hacer nada. En el momento de poner en práctica sus bellas teorías, el hombre se ve impulsado por la alimentación carnívora, a la maldad, a la crueldad, a la violencia y a la sensualidad. Las criaturas herbívoras y los hombres vegetarianos actúan y se comportan de otra manera. Aman la amistad, la sociabilidad, la alianza y la calma. ¿Toda la humanidad puede llevarse a ese estado? No, en todo caso, no inmediatamente. Al final, solamente algunos serán instruidos y adoptarán las maneras de vivir conforme a los preceptos de la bondad y de la pureza. Pero con las generaciones, el número de vegetarianos irá creciendo. El vegetarianismo conducirá a los hombres, lo he dicho ya, a una menor sensualidad. ¿Esto quiere decir que tendrán menos hijos? Estad tranquilos, yo no estoy en contra del matrimonio y la descendencia. Les pido solamente, a los que están predestinados a un trabajo inmenso, de otro orden, que se reserven para este trabajo y se preparen para realizarlo. Muchos otros van a asegurar los nacimientos. Y, creedme, no van a faltar. Y desde luego los vegetarianos continuarán a engendrar hijos, no son ángeles, y con un toque de varita mágica, no se cambia la humanidad tan fácilmente. No caigamos en la exageración. Pero hagámoslo todo, para que los hombres, a través del vegetarianismo. 24. Mejoren su salud, su destino y su evolución. Esto no les hará escapar, de golpe, a la herencia de las deficiencias, las taras y las debilidades recibidas de los antepasados. Esto no se borra tan deprisa, pero si se desbroza el terreno y se prepara, no se transmitirán esas taras a los descendientes. Y esto ya será una gran purificación. Sí, desde hace mucho tiempo, lo viejo lucha contra lo nuevo. Durante mucho tiempo la carne hablará en vuestro organismo, y quizás os tiente. Hacen falta voluntarios decididos, resueltos y conscientes. El porcentaje de mejora de vuestro estado dependerá de vuestra convicción y de vuestro grado de evolución. Los vegetarianos iluminados y convencidos pueden dar un nuevo impulso a la humanidad, expandiendo ondas de pureza que la van a influir. Queremos abrir vías nuevas. El cerebro actualmente está ensombrecido y su visión está velada. Si los impulsos de atacar, combatir, dañar y matar se van debilitando, poco a poco acabarán por desaparecer. Los seres se volverán amables, bellos, dulces y comprensivos. Un pueblo nuevo, el pueblo de Dios, aparecerá. Y es el que vivirá bajo la primera ley, porque habrá elegido escapar a los malos instintos que llevan al sufrimiento y abren el infierno. La salud empieza por la purificación. Entonces, ¿por qué Moisés dio un día la segunda ley de parte de Dios? La humanidad ha atravesado dos periodos, y está entrando en un tercero. El primero fue de una pureza perfecta, ni malvados ni criminales ni guerreros, y los seres no experimentaban la necesidad ni el deseo de comer la carne, este alimento que otorga la agresividad y la combatividad. Después de la caída, los hombres, debido a la ley de 25. Condensación, se encontraron dentro de un cuerpo de carne. Después ocurrió el diluvio. Noé, hombre justo, salvó a los suyos. En el arca, había una pareja animal de cada especie. Ya conocéis la historia. El hombre debía tener ciertas experiencias. Dios le colocó en la situación correspondiente. ¿Y ahora? Dios ya no destruirá por el agua, pero hay otros elementos en la obra, el fuego, el aire y la tierra. A él, le es muy fácil poner a prueba a la humanidad. Europa está minada completamente en el subsuelo por las fuerzas cósmicas del agua de los ríos. Haría falta poca cosa, para que se hundiera el continente como otros continentes se hundieron antaño. Por cierto tiempo, y para crear y desarrollar ciertos elementos de civilización, Dios permitió que el hombre comiese carne. Pero la cultura que ha resultado de ello, solamente es sólida en apariencia. Porque viene un tercer periodo con nuevas leyes. Este será el verdadero advenimiento del Cristo. Antes de Jesucristo, se sacrificaban animales en los templos, en holocausto, se ofrecían a las divinidades para apaciguarlas. Después de Jesús, ya no se hicieron esos sacrificios. Jesús aportó nuevas leyes, y viene el tiempo en el que ya no se matará a los animales, porque los hombres volverán a encontrar la primera ley. Os doy todo vegetal portador de semilla y todo árbol portador de fruto, este será vuestro alimento. Dios ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto debe ser entendido espiritualmente. Dios ha creado un corazón nuevo y un nuevo intelecto. Envía fuerzas extraordinarias que despejarán el terreno, para que los ángeles puedan venir y habitar la tierra. Los miasmas del mal, actualmente están siendo arrojados fuera del mundo mental, pero se han 26. Apoderado del mundo astral, del que deben también ser eliminados. Se refugian pues en el plano físico, y este es el periodo más terrible, porque estos espíritus atrasados, que están siendo echados fuera, entran en los animales. Y si el hombre continúa el comerlos, él será también su presa. Hay que renunciar a la carne para estar al abrigo de esos espíritus, que son los peores, los más espantosos. Pitágoras, ese gran iniciado de la antigüedad, hombre genial e iluminado, sabio, todavía mal comprendido, tenía una escuela en la que los discípulos eran vegetarianos. No consumían ni carne, ni huevos. Un día, Pitágoras, viendo a un hombre que le pegaba a su perro, le dijo: «Tú no sabes, que es a uno de tus amigos a quien le estás pegando en ese perro. ¿Esto es posible? ¿Un alma humana puede refugiarse algunas veces en un animal?» «Sí, es perfectamente real. Razón de más para no matar a los animales ni siquiera para alimentarnos. El hombre debe absorber, para disfrutar de una salud ideal, los materiales más sólidos, más inoxidables y resistentes. Y para ser sólido un material tiene que ser puro, ante todo. No es el tamaño, el espesor y la densidad lo que más cuentan. Es la pureza. Vemos por ejemplo que hombres gruesos, fuertes, de estatura poderosa, robustos porque se han alimentado abundantemente, que una nadería les molesta o les daña, una maledicencia, una calumnia, una mirada o una sola palabra, los arroja al infierno. Una pequeña fiebre, y ya se están muriendo. O quizá los mata. Los materialistas bien atiborrados no saben hacer frente a las dificultades, no tienen resistencia. A los que están hechos de materia pura, se les puede cortar, cocinar, congelar y permanecen vivos, como los gatos, de los que se dice que tienen 9 almas y que no se les puede matar. Estos materiales puros y sólidos, se preparan por una. 27. Alimentación bien comprendida, que desarrolles también pensamientos nobles y luminosos y sentimientos llenos de amor y de dulzura. Trabajamos para hacer aparecer una raza que comerá, pensará, cantará y actuará de manera nueva. Más tarde verificaréis la veracidad de nuestras predicciones y la justicia de nuestros métodos de vida. La enseñanza que os aporto viene de muy alto. Reclama la pureza no solamente en los alimentos, las bebidas, el aire, sino también en la luz, los colores, los olores, los sonidos, los sentimientos y los pensamientos. ¿Sabéis que en la vida interior del hombre, ciertas cosas están simbolizadas por la carne? La carne tiene una correspondencia en los pensamientos, los sentimientos y en el dominio de la acción. Si en un sueño, soñáis que coméis carne, estad atentos y vigilantes, porque vais a encontrar tentaciones en ese terreno, o violencia, acción, o sensualidad, sentimiento, o injusticia, pensamiento. La carne alimenta las tendencias a la violencia, a la sensualidad y al egoísmo. El mundo actual manifiesta fuertemente estos estados, porque se consume carne antes que otro alimento cualquiera. Es la comida vegetariana la que corresponde a la pureza en vosotros, a la ternura, la dulzura y la inteligencia divina, que quieren no engañar ni abusar de otros, sino ayudarles y iluminarles. Más tarde, todos se despojarán de la violencia, de la sensualidad o del egoísmo, cambiando su manera de comer. El valor de las comidas no reside en su abundancia, sino en la cualidad y el sabor de los alimentos, y en la manera como estamos comiendo. 28. Pero en la actualidad, el sentido del gusto está enmohecido, no se sabe disfrutar con amor, se devora golosamente, insaciablemente. La oruga roe y destruye todas las hojas del árbol. Cuando la mariposa se contenta con el néctar de las flores, es feliz y ligera. El hombre se atiborra como la oruga, y se arrastra como ella. En el amor, también el hombre está enmohecido, no tiene nunca bastante y quiere siempre algo más sensacional. La mariposa se alimenta de una sonrisa, una mirada. La carne enmohece las sensaciones y los sentimientos. Volveos vegetariano y veréis cómo vuestra sensibilidad se afina y se desarrolla. Y entonces veréis cómo vibráis de dicha con los placeres más sutiles y las alegrías más puras. La pureza, es toda una ciencia. La medicina está basada en la pureza. El simple hecho de que pulgas y chinches se instalen solamente en las casas sucias, es muy significativo. En cuanto a los parásitos, pulgas, piojos y mosquitos, van sobre la piel que no se lava bien, o se estancan en las células muertas en putrefacción. Se alimentan de una sangre cargada de impurezas. Los microbios, también se ceban con los que tienen sangre que les proporciona su alimento, mientras que otros cuya sangre está sana, no los atraen o los destruyen, de tal manera que en plena epidemia, no están enfermos. Naturalmente que las condiciones externas, juegan su papel, pero de secundario. Y para lo que concierne a la vida psíquica del hombre, lo que cuenta es la mentalidad del hombre lo que cuenta. Por esto os invito con insistencia a liberaros de vuestras obsesiones, de las ideas, los descontentos que os persiguen y seréis ayudados si estáis limpios y si empezáis por limpiar vigorosamente vuestro intestino. En los casos de manifestación de histeria, los responsables son una nutrición defectuosa. 29. Y un intestino lleno de suciedad. Limpiaros pues. Utilizad lavados, pero sobre todo el ayuno. Ver suplemento B. Se dan permisos a los obreros y a los escolares, para que descansen y proceder a la limpieza de los edificios, trabajo que los matrimonios también hacen periódicamente en sus casas, ¿y no se ocuparían de su pobre intestino? Se dice en el libro de Isaías, capítulo 34, allí donde estén los cadáveres, se juntarán los buitres. Esto debe entenderse en los tres mundos, físico, astral y mental. Si os queréis curar, en los tres planos no consumáis cadáveres. El organismo no puede eliminar los venenos, ni por los riñones, ni por la piel. Sabéis que las caries de los dientes, comienzan por los pequeños restos de carne que se les quedan pegados, y se pudren. Esto atrae a microbios y bacterias, que depositan sus desechos, los cuales atraen a otros parásitos. El ciclo continúa y son los residuos ácidos los que al fin, destruyen el esmalte. Fenómenos semejantes, se producen por todas partes en el organismo. Los espíritus se acercan a las casas donde encuentran el alimento que les conviene y que olfatean desde lejos. Cristo arrojaba a los espíritus afuera de los enfermos, pero a los que liberaba, les ponía en guardia. Sé puro, si no quieres que estos demonios vuelvan, con muchos otros además. Porque es una ley, que lo que le hacemos a los animales, otros no lo harán a nosotros, es decir, que espíritus del mundo invisible, elementales, se sirven de nosotros para alimentarse, explotan al hombre y le vampirizan, en la medida que le explota al animal. 30. La nutrición, el vegetarianismo, la respiración y una vida limpia, hacen posible la purificación de vuestro ser. No necesitamos comer carne, a pesar de lo que digan muchos doctores y otras gentes que justifican de este modo su debilidad. Para ellos, ni la carne, ni el alcohol, ni el tabaco, son nocivos. Se equivocan. Existe un alimento completo, que le da al organismo todo lo que necesita, el trigo. Conferencia N Indicador Ordinal Masculino 625, el valor del trigo Verón 20. Algunos dicen, la fruta es cara, yo salgo adelante mejor en mis cuentas si compro carne. ¿Y los médicos que habrá que ir a buscar enseguida, no serán aún más caros? No es agradable ni rentable, sufrir diversos males, causados por una alimentación carnívora. Además, el trabajo, sobre todo el trabajo intelectual, se resentirá. No, yo os lo aseguro, es ventajoso de todas maneras, adoptar el vegetarianismo. Algunos lo conseguirán enseguida, otros deberán hacerlo progresivamente, porque si le privasen bruscamente a su organismo, quizás muy habituado a la carne, protestaría con malestares y dolores. Todavía dos puntos más. Si queréis tener niños guapos, saludables e inteligentes, no comáis carne, entonces atraeréis una bella alma. Ver complemento. Y si deseáis comunicaros con el mundo invisible, sabed que las entidades luminosas, no se manifestarán en lugares llenos de suciedad, malolientes y oscuros. No creo en los mensajes recibidos por los medios dudosos y no iniciados en la ciencia de la purificación. Yo solo pongo mi confianza en aparatos, perfectamente limpios y bien mantenidos. Solo creo en el hombre, cuya materia es luminosa, fina, sensible, sutil y transparente, en una palabra, pura. Dios solo se manifiesta en esas condiciones, y ese era el fin que perseguían los sabios. 31. Y los profetas, cuando se retiraban en las cuevas solitarias para ayunar y meditar. De otro modo, ¿qué clase de espíritus serán, los que se manifestarán para hablar a través de alguien? Hay aquí grandes peligros que es mejor no correr. La enseñanza del maestro Peter de Unob, propone que hay que alimentarse razonablemente en todos los niveles de nuestro ser. Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra divina. ¿Sabemos buscar y encontrar este tipo de alimento? Somos desgraciados y sufrimos, porque permanecemos hambrientos en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Hay que evitar los alimentos inferiores que nos atan a las regiones infernales, proceder a la purificación necesaria para reencontrar el contacto con los mundos evolucionados y comunicarlos con Dios. Ha habido seres, que se dejaron cortar en pedazos, antes de comer carne. Los albigenses, que se llamaron los puros y los cátaros, no mataban gallinas ni corderos, y fueron exterminados por ello. Porque los hombres, han formado sociedades, en las que los miembros se envidian entre sí, se engañan, se roban, se detestan y se matan entre ellos. Incluso dentro de las parejas, a despecho de las promesas y detrás de sonrisas engañosas, vemos a las fieras que alimentan sobre todo a su naturaleza inferior. Y no se recomienda adoptar otra concepción de la vida, para no perder el espíritu de competitividad y combatividad, porque se dejaría de luchar para adelantar a los otros, para quitarles su puesto, y no se estaría dispuesto a entrar en la guerra. 32. Yo prefiero no tener fuerza para pelearme y no acceder a los primeros puestos en la sociedad. He elegido el dominio de mí mismo, no el dominio de los otros. De todos modos, el ser victorioso fuera, casi siempre es una derrota interior. Nos damos cuenta por lo que pasa a continuación. Habrá más tarde una nueva ciencia, que reemplazará a la violencia. Se manejará la luz y el rayo, y serán proyectados sobre el adversario, que será cegado, adormecido, o paralizado momentáneamente, y se le desarmará. Es decir, que se le volverá impotente sin causarle ningún daño, sin hacerle ningún mal. En la ciudad del porvenir, se combatirá el mal por medio del amor. Entonces, empezad por comer amor, allí donde se manifieste. Ni los árboles ni las plantas son egoístas, viven para dar frutos, se sacrifican para alimentar a las criaturas. Están impregnados con la virtud del amor. Y al comerlo nos volvemos como ellos. Repiten constantemente la palabra, amar. Y como todo lo que introducís en vuestro cuerpo os cuenta lo que sabe, el grano de trigo os habla de la belleza de la naturaleza, del viento y de la lluvia, de las estrellas y sol, del día y de la noche. El agua que despreciáis, os hablaría si la escuchaseis, he sido calentada por el sol, me he elevado hasta el cielo, he tenido frío y he vuelto a caer sobre la montaña, he recorrido la tierra, he regado la vegetación, yo he lavado a los hombres y recogido todos sus desechos y me he hundido dentro de la tierra, para volver a salir pura y límpida a fin de que puedas beberme. El agua no cesa de sacrificarse. Bebámosla conscientemente. Y nos veremos impelidos, por ella, a ser así, aprenderemos la generosidad y el espíritu de sacrificio, querremos purificar y quitar las alteraciones de nuestros semejantes. 33. A medida que vayáis siendo más puros, recibiréis más bendiciones de la vida. Os enriqueceréis de luz, ganaréis la paz e irradiaréis la alegría. Os reconocerán por la expresión de vuestra cara, por la dulzura de vuestra mirada, como discípulos de la escuela divina, como hijos de Dios. Regocijaos de recibir estas verdades, que son un tesoro inestimable. Omaam Institut Solve et Coagula Reus. Centre. 34. Complementos. Apunto la nutrición. B. El ayuno. Apunto cómo comer. Aquí está el método que recomendamos, para mejorar a través de las comidas, la salud a todos los niveles, y no solamente en el plano físico. Primero aseguraos las mejores condiciones para no ser molestados y no tener que levantaros varias veces durante la comida. Lavad vuestras manos y sentaros en calma. Pronunciad una plegaria de bendición y reconocimiento, y después empezad a comer movilizando vuestra atención. Tomáis cada bocado conscientemente, uniéndolo con el pensamiento o a una virtud. Decid, por ejemplo, yo absorbo la sabiduría, la pureza, la fuerza, la salud. Comed pensando en esa virtud. Vuestro pensamiento, unido a vuestro gesto, desencadenará procesos misteriosos en los laboratorios alquímicos de vuestro cuerpo, y se pueden desencadenar transformaciones maravillosas. Porque gracias a vuestro pensamiento, la materia que masticáis y tragáis, se abrirá y os dará lo que jamás aún habíais recibido de ella. Comunión. 35. Los más grandes secretos residen en la forma de comer. Los hijos de Dios absorberán muy poca cantidad de alimento, pero esta comida les liberará sus poderes. Ellos absorberán el Espíritu de Dios. Esta es la verdadera comunión, y ella se producirá cada día. Entrarán en comunión con el Espíritu de Cristo, presente en el pan y el vino. Leer la conferencia N Indicador Ordinal Masculino 323, la comunión y la N Indicador Ordinal Masculino 788. Aprended a comulgar. Esta comunión sobrepasa todas las riquezas inimaginables, pero depende enteramente del grado de luz que tenga el discípulo, así como de su educación y de su preparación. Cuando os concentráis sobre una cualidad, una virtud, mientras coméis lentamente, actúa vuestro pensamiento, el cual permite que salgan de los alimentos todos los tesoros que Dios ha puesto allí, para que el hombre tenga la vida. No comáis nunca con precipitación. Asegurad a toda costa el tener calma, a fin de poderos recargar de fuerzas para toda la jornada. Comed con mucho amor y sabiduría, en el respeto y el reconocimiento. Vuestras células, enseguida, os restituirán al curso de las horas, la paz que les habéis dado, cuando estabais comiendo. Concepción, quiero ir más lejos. No me entendáis mal. Para nosotros, todo lo que está vivo es simbólico, y en todas las regiones se experimentan las mismas leyes. Dios ha inscrito en todas partes los mismos principios. Todo es sagrado, en la enseñanza, escuchadme con un espíritu abierto y respetuoso. Hablemos de la procreación. En el momento de la concepción de un niño, hay una cosa que tiene la mayor importancia, el estado en que 36. Se hallan los padres. Si el padre o la madre, o los dos, están molestos, agitados, inquietos o desequilibrados, el germen sufrirá la repercusión, no se desarrollará y no se expandirá armoniosamente, porque habrá alguna cosa desordenada, no organizada, y un poco de sustancia impura se introducirá en él. Los padres deben saber absolutamente que su actitud, la de los dos, hará que su hijo nazca fuerte o raquítico, calmo o nervioso. Otro momento cuenta enormemente, es el del nacimiento, en el que ciertas reglas deberían ser observadas. Estas leyes, los sabios las ven por todas partes. La nutrición es una especie de concepción. Siendo vuestra boca el principio pasivo, femenino, hacéis el gesto de tomar un bocado, sois el aspecto masculino, y el bocado es el germen. ¿Qué hijos harán hacer esta concepción? Esto depende enteramente de vuestro estado, de vuestra actitud. Vuestros hijos son vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y vuestros actos. Si habéis sido un hombre o una mujer, estúpidos incapaces de respetar y de amar el germen del Padre Celestial, vuestra progenitura estará hecha de inquietud, de tormentos, angustias y necesidades. El proceso de la nutrición debe ser santificado. Pero los hombres creen que están ahí para disfrutar sensualmente de las cosas, no ven las maravillas que Dios Padre ha puesto a su disposición, para que puedan evolucionar. En lugar de comer con pureza y amor, se ocupan de mil cosas negativas y tortuosas, con las que impregnan el alimento que se comen. Entonces los hijos que nacen de ello, sentimientos y pensamientos, son forzosamente, de la naturaleza de las fieras, de las rapaces, de las serpientes o de los sapos. Hoy, os doy un secreto precioso, el medio de cambiar vuestra vida, a fin de que el Señor sea santificado en vosotros. Utilizad este medio. 37. De vuestra boca saldrán palabras inspiradas por el cielo, de vuestros ojos saldrán miradas de luz, porque os convertiréis en hijos de Dios. Las abejas todavía algunas nociones para retener. No solamente no comáis carne, sino que además no comáis mucho. Si se come mucho es imposible que el cuerpo esté limpio. Y este fenómeno existe también en el plano astral, donde la gente come como lo hacen las ratas, ratones, sapos y gusanos. Hay que llegar a comer como hacen las abejas. Este es nuestro ideal. La abeja es el símbolo de la sexta raza. Ved por qué es así, la abeja no produce impurezas, ningún desecho sucio. Las abejas comen el más fino de los alimentos, y lo transforman en miel. Es la miel lo que ellas desechan. Y yo voy a revelaros un secreto, en el origen, el ser que llamamos hombre, comía como las abejas. Asimilaba y transformaba todo lo que absorbía. Solo después de la caída, del pecado, sus excreciones se volvieron excrementos nauseabundos y sucios. Antes de eso, todo lo que salía de su cuerpo estaba perfumado. Y en los hombres muy evolucionados, secreciones y excreciones no tienen ningún olor desagradable. Es el mal, el pecado, el que perturba y envenena todas las cosas. Los espíritus perfectos, solo producen y proyectan la luz y la vida. El río de la vida. 38. Los ángeles nos envían luz y vida y nosotros la asimilamos. Ellos reciben de lo alto un alimento celestial al que transforman para poderlo transmitir a nosotros. Yo no puedo hablaros, soy de este río de la vida que desciende del Creador hasta sus criaturas, pero sabed que atraviesa toda una jerarquía de espíritus celestiales. Al igual que la madre prepara y mastica los alimentos para su niño, así los arcángeles elaboran la vida para los ángeles que a su vez, la ponen al alcance de los humanos, de toda la creación y de todas las criaturas. Nosotros no soportaríamos la vida tal como sale de la fuente primordial. No hay que imaginarse que el hombre se comunica con Dios y recibe sus presentes sin intermediarios, sin cartero. Dios es un fuego devorador, una fuerza que lo consume todo, la cual es imposible soportar. Por ello, esta fuerza pasa a través de todas las jerarquías arcangélicas y angélicas, antes de alcanzar a los humanos. De otro modo, seríamos desintegrados. Nosotros, ínfimas criaturas, pequeños gusanos de tierra, queremos comunicarnos directamente con Dios. No, eso no ocurre así. Incluso vuestras plegarias pasan por intermediarios. Ellos no alcanzan los oídos del Señor con un toque de sus alas. Naturalmente, no es malo imaginar que ellos van directo hacia Dios. Esto no perturba vuestra meditación. Pero Jesús decía, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Lo que quiere decir que se necesita un mediador, un transformador. Cristo es el medio viviente y eterno, el mediador universal. Sí, existe la jerarquía, y el Cristo es el Hijo heredero, el jefe. Enfoquémonos en parecernos a la abeja y admitamos en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras inteligencias y en nuestros cuerpos, solamente los alimentos más puros. Entonces seremos los 39. Obreros de la nueva vida. Y nosotros nos convertiremos en hijos de Dios. El ayuno para adquirir la dulzura, se os aconseja ayunar. Pero hay cosas que conocer y precauciones que tomar. De todos modos no hay que sobrepasar los 2 días de ayuno sin supervisión. Es necesario primero, beber para limpiarse, agua hervida y caliente, y después proceder a un lavado de los intestinos. Hemos visto a personas que manifiestan cambios de humor o que presentan tendencias histéricas, sufriendo únicamente porque están perturbadas por la presencia de materias endurecidas, muy viejas, en las paredes de su intestino, las cuales dañan las mucosas, o que al estar adheridas provocan irritaciones en ciertos nervios, y para terminar, con manifestaciones mórbidas. Así pues, empezad el ayuno. Os prevengo que podéis sentir malestares, males de cabeza o dolores. No os alarméis. Vuestro organismo tiene tanto miedo a que le dejéis morir de hambre, que protesta. El primer día todo va mal, porque las células reclaman su pitanza habitual. No cedáis, sobre todo, no os pongáis a comer. Vuestras células estarán contrariadas de tener que abrir su propia despensa, y de poner en circulación sus reservas, y es así como el organismo poco a poco, se verá desembarazado de todos los desechos acumulados en el curso de los años. 40. En tiempos de hambre, se utiliza todo. Las células queman lo superfluo, y a veces se tiene temperatura. Los malestares provienen de toda esta limpieza que remueve todo, y es necesaria y saludable. Después, cuando el enloquecimiento del organismo cesa, la calma vuelve, nos sentimos apaciguados, llenos de dulzura, preparados para escuchar la música de las esferas, para hablar con el mundo invisible y para desdoblarnos. Sabemos al fin que el alma existe, que ella se manifiesta fuera del cuerpo, y vuelve a entrar en él. Estamos liberados, renovados, rejuvenecidos. El ayuno prolonga la vida. El órgano que por el ayuno se vuelve doloroso, es justamente el que presenta una anomalía o una debilidad, es el que nos debemos ocupar. Como el dolor desaparece al cabo de algunos días, es evidente que no era el ayuno el responsable de vuestro malestar, sino una debilidad inscrita en vuestro organismo. No hay que interrumpir el ayuno a causa de esos malestares. Uno no muere fácilmente por falta de alimento, sino muy a menudo por haber comido demasiado. Es posible subsistir 70 días sin comer. Pero no hagáis un ayuno tan largo. 2 días de ayuno, os revelarán ya, lo que es este alimento que no apreciabais, y os harán mucho más atentos y sensibles a su gusto, a su valor. Daréis gracias al cielo. Terminad el ayuno prudentemente, sin lanzaros inmediatamente sobre alimentos sólidos y sin comer demasiado. Es peligroso. Bebed agua caliente o caldo, y una hora más tarde, haced una comida ligera. Os sentiréis entonces mucho mejor por haber ayunado. 41. Habréis adquirido la dulzura, la lucidez, y habréis mejorado vuestra salud. Os preguntaréis, ¿por qué entonces los hombres privados de alimento se vuelven crueles y malvados? Porque no ayunan de buen grado. El ayuno impuesto vuelve cruel. El ayuno voluntario nos vuelve dulces, la belleza, la dulzura y la bondad serán el estandarte de los vegetarianos. En la Fraternidad Blanca Universal, se practica un ayuno semanal de 24 horas, que asegura al organismo un reposo bienhechor y le da al discípulo las condiciones favorables para la plegaria y la meditación. Omnium Institutum Solvet Coagulareus Centre.